Vas en una nube inalcanzable para mí. Yo me lanzo en picado por si te fijas en mí. Y tú sigues volando. Me conformo con estar solo un rato junto a ti. Que me llames algún día a un café o para salir. Si pasa eso saltaré, subiré hasta el Everest. Y tú sigues volando. Y cada día que pasa me siento desnudo. Si me cansa el corazón, el aire me dice al oído. ¿Por qué no puedo ser yo el elegido? ¿Por qué no puedo ser del invierno tu abrigo? Si hace falta le daré mis cinco sentidos volar contigo. Intentaré que te poses sobre mí. Ya sé que soy no más, que soy el número mil. Todo te quiero ofrecer, sé que es nada para ti. Y tú sigues volando. Y cada día que pasa me siento desnudo. Y se me cansa el corazón, pero el aire me dice al oído. ¿Por qué no puedo ser yo el elegido? Que no puede ser del invierno tu abrigo. Se hace falta tener mis cinco sentidos volar contigo. Porque no puedo ser yo el elegido. Que no puedo ser quien te quite el vestido. Se hace falta tener mis cinco sentidos